juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Les habla Romy Silva y bueno, y como siempre, es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bueno, esta pandemia sigue presente y nos sigue mostrando en qué debe enfocar todo el esfuerzo una sociedad, en qué deben enfocar el esfuerzo los gobiernos, en dónde deben destinar los recursos. Los recursos deben ser destinados a la salud, a la previsión social estatal, a la construcción de vivienda popular, a la educación pública, a la investigación, a la producción de alimentos saludables, a la producción con esfuerzo nacional. Nos ha mostrado la importancia de promover la investigación y que los avances de la ciencia se destinen a preservar la vida. Esta pandemia nos ha mostrado también que las políticas neoliberales son un fracaso, políticas que han privatizado hasta los servicios de salud y han convertido a la salud en un negocio. Ejemplos sobran y en estos días he tenido el caso de varios compañeros que son usuarios, algunos de ellos de un prestador privado de salud y que presenta, bueno, algún malestar y en el contexto en el que estamos consulta, se le envía un médico a domicilio. Ese médico sospecha que puede ser un caso de coronavirus, pero le dice, bueno, yo no soy quien dictamina realizar el test. Yo mando el informe y el comité de COVID es el que decide del prestador si se hace un seguimiento y valora la realización del test. Entonces allí tenemos a un médico dedicado al que se lo expone, se expone a quien trae al médico también, y sin embargo el test no se realiza. Esa persona no sabe si tiene o no el virus. Por lo tanto, acá está el negocio de la salud. Por eso los ejemplos abundan en estos días donde uno necesita a veces atenderse por otras dolencias y ve que la policlínica está cerrada, no encuentra los medicamentos. Nos debe hacer pensar en qué sistema de salud queremos y nosotros insistimos y reafirmamos la necesidad de un sistema único, estatal y público de salud. Esta pandemia ha dejado además en claro que los bienes de consumo que deslumbran a veces del capitalismo, para cuya producción se destruye la naturaleza, tampoco nos salvan. Prevalecen esas sociedades donde el medio ambiente se protege y donde se garantizan las necesidades básicas de los individuos. ¿Y cómo salimos en medio de todo este problema y qué medidas escuchamos que se anuncian? Escuchamos más de lo mismo. Las políticas económicas neoliberales se profundizan. No se toca, como ya hemos mencionado, al gran capital, no se toca a las AFAP, ni a los bancos, ni a las zonas francas, ni al gran productor sojero forestal. Incluso el ministro de Turismo, Germán Cardoso, mencionó el pasado miércoles, entre algunas de las propuestas está lanzar un llamado internacional para invertir en la construcción de dos centros hoteleros de lujo con casino, uno en Rocha y otro en Canelones. Estas son las medidas que se proponen. Esto es neoliberalismo. Acá no se beneficia el pueblo, acá no se benefician a los trabajadores. Acá se viene mayor saqueo de nuestros recursos. UPM2 sigue en marchas. Las necesidades de quién atiende la tercer planta de celulosa en nuestro país. Una tercer planta y expulsamos a un pequeño y mediano productor, contaminamos el suelo, el agua, perdemos nuestros valiosos recursos, no hemos solucionado los problemas básicos de nuestra sociedad. ¿Nos ha salvado estas medidas, estas orientaciones económicas? acá en el torno a los reclamos sobre las pasteras y concretamente sobre UPM2, no se ha tenido en cuenta los reclamos populares. Las obras se retoman. No se toca el contrato, ni siquiera se revé. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hacen los partidos políticos con representación parlamentaria que no toman con ahínco el tema? Acá están los que firmaron, los que también dijeron que el contrato no era bueno para Uruguay, pero que dicen que el contrato no se toca. Y hemos escuchado preocupaciones de algunos senadores, y entre esas preocupaciones, en medio de toda esta problemática, quería hacer mención a las preocupaciones del senador Guido Magnini Ríos, de Cabildo Abierto, que en medio de toda esta situación deja ver sus verdaderas preocupaciones. Y su preocupación es la de defender a aquellos que violaron los derechos humanos en la dictadura cívico-militar. Recordemos que el terrorismo de Estado de estas dictaduras fueron apoyados en toda América Latina por Estados Unidos, y que a partir de las mismas se reprimió al pueblo y se inyectó en todo un continente las políticas económicas neoliberales con las que arrasan nuestros recursos. Nosotros tenemos muchos compañeros que se enfrentaron al fascismo, que se enfrentaron al terrorismo de Estado, terrorismo que buscó avasallar y silenciar a todos aquellos que se organizaron por romper con el sistema de opresión, por reclamar porque se cumpla el respeto a los derechos humanos. Sistema que prevalece en nuestros días, compañeros que siguen en la lucha, compañeros que ya no están, pero que dejaron su vida en lucha permanente contra el fascismo. Los derechos humanos se hacen cumplir, y los gobiernos democráticos tienen acá una importante responsabilidad en haber tomado una determinación con respecto a la ley de caducidad. Les compromete a ellos particularmente la anulación de esta ley. Y Unidad Popular, en su periodo de participación parlamentaria, en el 2015, la primer ley que presenta es la ley para anular la ley de caducidad. Lamentablemente no se contó con voluntad parlamentaria para sacarla del cajón de la comisión en la que se la colocó, y por lo tanto nunca se le dio tratamiento. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y ojalá la justicia avance y termine con la impunidad de nuestro país. En este contexto, compañeros, es importante más que nunca retomar el estudio, la importancia de conocer nuestra historia, la importancia de destinar un tiempo que ahora tenemos, que no lo dedicamos a la militancia habitual, para poder estudiar. Es importante formarnos, y más que nada en la batalla que tenemos para dar en lo que se nos viene. Estamos en tiempo donde la militancia se ve limitada en su acción, exige de nosotros un gran esfuerzo y creatividad para seguir trabajando con nuestras finanzas, salir a mantener el contacto con nuestros compañeros. Es importante no perder el vínculo con la organización. Y en este marco es que, en este caso, los compañeros de Central se están organizando con la venta de empanadas y van a estar realizando la entrega de empanadas de carne, empanadas además vegetarianas. Las van a estar entregando en el día de mañana entre las 11 y las 14 horas, en Durazno 1118, casi Paraguay. Este es un trabajo que se hace, bueno, en el marco de la militancia y de las finanzas de nuestro local Central. Se esperan los pedidos, doy fe de que son empanadas muy ricas, las he probado, así que hagan sus pedidos, les paso el teléfono que la compañera allí los está recibiendo. Es el 094-847-778, 094-847-778. hagan sus pedidos, se están teniendo todos los cuidados, bueno, el uso de tapabocas, las distancias necesarias, bueno, todo lo que se tiene que preservar para mantener la salud de todos. Hagan sus pedidos de las empanadas para retirarlas en el día de mañana entre las 11 y las 14 horas en Durazno 1118. Seguimos militando, seguimos trabajando, nos seguimos vinculando, porque la vida continúa en el marco de los cuidados que debemos tener. Entonces vamos buscando las estrategias necesarias para seguir en nuestras labores cotidianas. Yo los voy a dejar por acá, compañeros. Un abrazo enorme para todos y nos estamos viendo en la próxima audición.